que era para ti. ¿Quién iba a pensar, no? Que aquella noche en que estuvimos solo bailando hizo que ahora no me separe de ti. Al bailar contemplaba tu cara, era linda en verdad, pero no dije nada, no sabía qué decir y seguimos bailando, pero supe que al fin ya me estabas gustando. Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti. ¿Quién iba a pensar, no? Que aquella noche en que estuvimos solo bailando hizo que ahora no me separe de ti. Y hoy no puedo separarme de ti. Y hoy no puedo separarme de ti.